El estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le dirigieran las organizaciones y entidades de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongnyeon, con motivo del Día de la Estrella Luz, máxima fiesta nacional de Corea. Entre los remitentes figuran el Consejo Permanente de la Federación de Comerciantes e Industriales Coreanos, el Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos, el Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas, la Comisión Ejecutiva Permanente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Juveniles y otras organizaciones centrales y filiales de la Cheongnyeon, la editorial del periódico Joseon Shinbo, la agencia Joseon, el conjunto operístico Kumgangsan y otras entidades de trabajo, las direcciones locales de la Cheongnyeon, la Universidad Coreana y todas las escuelas coreanas en Japón. En los mensajes, los remitentes se expresaron unánimemente como sigue. Rendimos sublime homenaje al gran dirigente Kim Jong-il, quien preparó el radiante futuro de la potencia Baekdusan. Y damos máxima gloria al estimado máximo dirigente Kim Jong-un, quien prosigue con mayor prosperidad la era dorada de la revolución y así hace brillante realidad en el suelo patrio el legado y el deseo anterior del dirigente. Toda la vida del gran general Kim Jong-il fue la del patriota sin par que creó la historia de la continua victoria de la causa del Juche, causa de la revolución de Seonggun, y preparó el cimiento tan sólido para la eterna prosperidad de la nación. Apreciaremos para siempre los lazos cordiales y fraternales existidos entre los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y los compatriotas coreanos en Japón, y seguiremos el camino del patriotismo y la fidelidad para ostentar más el nombre de la Cheongnyeon junto con la patria, que prospera bajo la dirección del estimado mariscal Kim Jong-un. Para el enriquecimiento y la prosperidad de la patria y la felicidad de los coreanos en Japón, deseamos de todo corazón salud al estimado mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente de la causa revolucionaria del Juche y bandera de victoria de la Cheongnyeon y del movimiento de los coreanos en Japón.